feel like writing you a letter, but that's not me. You know. mañana 14 de septiembre de 2014 hubiese cumplido 31 años. Solo dejó un par de discos, dos en estudio y uno en directo. Frank, su primer registro de estudio, luego el álbum en vivo en Londres y por último Back to Black. Se pueden decir muchas cosas, muy muchas cosas, que sintetiza casi 60 años mínimo de blues, de rhythm blues, de jazz vocal femenino. Sintetiza una experiencia centenaria de la música, esta británica que, azotada, asolada por su precoz alcoholismo, largó desde muy pendejita, hija de una familia judía británica, el padre taxista, madre farmacéutica, el padre una especie de coleccionista de la música soul, jazz, blues, de todos los tiempos. Creció en esa clase trabajadora rodeada de música, de esta música. Obvio que los caminos que la condujeron, las rutas que la condujeron a ser una gran artista, naturalmente son insondables, desentrañables, extraños y absolutamente inexplicables. Una hija, una familia trabajadora, judía, británica, de las afueras, muy de las afueras de Londres, extramuros, de muy chica, o sea, su inclinación hacia el canto, hacia la música, hacia la guitarra, hacia la composición, muy pendejita, 8 o 9 años ya componía, una cosa extraña, ¿no? Pero azotada por el alcoholismo. Ya un poco más grandecita, dicen algunos biógrafos, sobre todo algunas reseñas policiales, que solía correr desnuda por las calles, por los hoteles, totalmente alcoholizada. Una cosa muy extraña, su oscura relación con su marido. Algunos dicen que es quien la conduce a un estado permanente de embriaguez. El descubrimiento que hace la Island Records con ese formidable productor Mark Ronson, que la toma de muy pendejita, él la descubre por azar, como todas estas cosas siempre pasan. Y casi que la profesionaliza muy de pendeja, muy adolescente, 6, 7 años. La mete en el estudio, cantar, cantar, cantar, componer, componer, componer. Salieron discos formidables, ¿no? Como Frank, su álbum debut, 19 años. Un impacto, dedicado al ídolo de su padre, a su ídolo, a Frank Sinatra, por supuesto. Y a toda la historia esa del rhythm blues, del soul, tanto del soul de la Motown Record como lo que hizo Frank Sinatra, que huelga todo comentario sobre Frank Sinatra, por más que haya sido italiano, ítalo, norteamericano, y también de una vida turbulenta, ¿no? Y luego, Back to Black, o sea, volver a la oscuridad. Ella ya presumía, intuía instintivamente su desastroso final. Como una vieja frase que no, de un poeta español, de una vida muy similar a un magnate español, Gil de Viedma, un poeta, Jaime Gil de Viedma, cuando él describe sus ruinosos finales, víctima del SIDA, esa homosexualidad oscurísima, ¿no?, por las calles del mundo. Gil de Viedma decía que estaba delante de las ruinas de su inteligencia. Un poco esto es lo que sucede con Amy Winehouse, que de ella se trata. Ella intuyó su pronto final. El gran cantante, que ahora se me escapó el nombre, digamos, Bing Crosby, ya en el año 2004, 2005, ya estaba como anunciando el final de esta jovencita, ¿no? Bueno, así que hoy largamos con un modesto tributo a esta síntesis, incluso más, el artista del siglo XXI, es la que marca un rumbo, una orientación al siglo XXI en la música popular del planeta. Salvo algunos engendros comerciales, industriales, como Adele o Lady Gaga, intentaron la Emmy inglesa, la Isla, reemplazar. La industria siempre suple con otra, sus propias carencias, oculta sus carencias, ¿no?, a través de la industria, y la industria a su vez oculta las partes de talento, y esto que puso Amy Winehouse, de una musicalidad, de una contralto que el rasgo distintivo de las contraltos es una voz oscura, casi sin tonos, casi sin matices. Pero lo que logra Amy Winehouse con su voz de contralto, expresando una de las más profundas emotividades en la canción popular, bueno, eso, rarísimo, muy, muy raro, que una chica de menos de 30 años, una piba de menos de 30 años, haya llegado hasta ahí, a ser absolutamente irreemplazable, y sobre todo marcar un sentido, una orientación, una elevación a escalas inmensurables al arte popular, a la música popular, el soul, el rhythm blues, el blues y el jazz vocal femenino, irreemplazable. Amy Winehouse, de unas ediciones justamente del disco inicial de Frank, son demos que nunca habían sido publicados, como corresponde a la industria, son publicadas post-mortem, y ahora vamos a cerrar este modesto tributo con otros temas, otros registros que también aparecieron post-mortem en ediciones deluxe, ediciones de lujo en el mundo, con registros, lo que se llama vulgarmente demos o tomas que fueron descartadas inicialmente y que por supuesto la industria recuperó para quizás como un gran aporte a la cultura popular, es decir, bueno, así se canta, así se hace música, que no hay cosa como la música que emerja y surja de un proceso matemático del pensamiento, solo que acá Amy Winehouse, para pronunciarlo como corresponde, le pone algo que muy poquita gente que se dedica a la música tiene, emotividad humana. Amy Winehouse. stomach standing still like you reading my will. He still stands in spite of what his scars say. And I'll battle till this bitter finale. Just me, my dignity, and this guitar case. Man is fighting some unholy war. I will stand beside you, and you dying for me, I would have died too. I'd like to, if my man was fighting some unholy war, if my man. See that smile makes my life worthwhile. To know him is to love him. And I do, and I do, and I do. Oh, I'll be good to him. I'll joy to him. Oh, everyone says there'll come a day when I walk alongside of him. To know, know him is to love, love, love him. And I do, I really do, and I do. For you I was a flame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made.

Ok, como venimos haciendo, repasando este álbum publicado en 1998, The Best of Nick Cave and Bad Seed, donde están 16 temas de estos primeros 15 años de este australiano con esta banda multinacional, los Bad Seed. Y bueno, simplemente eso, no hay mucho para explicar ni para contar respecto de este que fue el primer álbum compilatorio de Nick Cave y los Bad Seed en este año, hace casi 20 años, donde toman algunos muy buenas canciones de entre los años 1984, un tiempito antes de que se mostrara que Wim Wenders publicara su Alas del Deseo, donde aparecen estos músicos, y el año 1998. Todo ese trayecto es lo que muestra este disco, ¿no? Un gran compilatorio o recopilatorio, como quieran, de Nick Cave. Así que sí, se puede encontrar en cualquier disquería del mundo, del planeta. Un gran disco para tener, en el caso que no se tuviese la discografía completa, una gran síntesis hecho por Nick Cave y sus músicos en aquel momento de fin de la década del 90. Sí, y bueno, escuchamos lo que viene porque es un cambio radical. No, son una cosa estupenda, formidable para ponerle la oreja. We'll be right back. time or never wait. What can I say? 'Cause nothing's gonna change. Marijuana, Kunubu, Kunapu, Cannabis, Konapkina, Kanamazo, Canas. Honeb, Hinab, Henni, Hemp, Hanif, Cannabis Indica, Cannabis Sativa, Ganja, Ganjika, Gangika, Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, Indrasens, Gia, Insango, Kef, Kif, Kiev, Kine. Ok, la visita de todos los sábados a esta hora más o menos para la Black Mice del cura Von Wernick. Esto, guacho, esto, guanaco. Von Wernick, gracias. Bueno, tantos otros que Primates. Bueno, no, Primates ya está mirando a crecer los rabanitos desde abajo, ¿no? Va, hace tiempo eso, por suerte. Están contemplando un espectáculo, cómo crecen los rabanitos desde abajo, junto con el general Videla. Bueno, esto es cura. No, en serio, porque realmente soy pasando o ingresando a ese círculo de privilegiados del cual no hay retorno, qué sé yo, Alzheimer, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Controlado por el genial director de ese círculo, Alzheimer. Porque Von Wernick, Grassi, y no sé qué otro mal cogido de esos, dan misa para los señores y señoritos de Marco Paz, cuando estuvieron. Y se habla de la gran preocupación de Francisco por los 15 focos bélicos que hay en el planeta y que no puede convencerlo a Netanyahu, a Obama, a todos esos guanacos para que deje de bombardear mujeres, niños, viejos, ancianos, escuelas, hospitales. Está muy preocupado Francisco, muy preocupado por los buitres incluso, por el accionar de los buitres. Muy preocupado para que la cuiden a Cristina. Muy preocupado. No, entonces, pero se preocupará por la calidad de la misa, de la liturgia de Von Wernick, de el cura Grass, que hasta no hace mucho, un par de días, meses, seguía haciendo la suya, ¿no? Seguía manejando el negocio de la caridad. El negocio de la caridad. Para el cura era un gran negocio la caridad. Entonces, viste como hablaba el pobrecito Juan Gelman. Estos guasos, estos mal cogidos, curas mal cogidos. No sé, precisamente. O yo tengo mierda en la cabeza, cosa que es muy probable. Yo tengo un coágulo en el cerebro, cosa que es absolutamente probable. Estos tipos me están jodiendo, che, loco. Me están jodiendo que el cura, que el Francisco está... Y como el pelotudo de Maradona, el Francisquito. Realmente el gordo pavo, ¿no? Se me ha convertido en un gordo pavo. En... pelotudo nuclear, que ahora se hartó de putear al Vaticano, en una escala superior a la mía, por supuesto, y ahora Francisquito. Dice que hay que cuidar a Francisquito, hay que rezar por Francisquito. No, es un mundo de tarado, ¿eh? Eso justifica mi teoría delirante, mi tesis delirante, que estamos controlado en la jaula, metido en una jaula donde estamos sangoroteados. Me hiciste acordar un tema, ¿no? Un gran tema de los Genesis en el álbum El Cordero, Nunca duerme en Broadway. Hay un tema, In the Cage, en la jaula, justamente la gran cabeza de Peter Gabriel ya describe, pero a su vez ya también Foucault describe esto, ¿no? ¿Cómo estamos metidos en una jaula sangoloteada por 3-5 tarados, enfermos mentales, psicopáticos, donde esa condición de la psicopatología del poder le expresan por donde se le venga el orto? Entiéndase Obama, entiéndase Netanyahu, entiéndase Hollande de Francia, entiéndase la la virginal, la vestal virginal de la Merkel. Bueno, qué sé yo, ni hablar del muy preocupado el Papa Francisco. Tanto así que organizó un partido de fútbol con otros tarados mentales, chorros, ladrones, Mascherano, Icardi, el Kun, son unos ladrones, pero a cuatro manos. Y el Mascherano con el culo roto. Faltaba Poncio, nada más, sangrando el orto. Todos tienen el culo roto por el capitalismo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en nombre de Francisco y de la patria y del Movimiento Nacional Popular, los que estamos observando este patetismo argentino mundial, bueno, quedamos fuera de todo. O mejor dicho, no quedamos fuera de todo. Somos los que estamos adentro de la jaula. Escuchamos recién a una banda, un trío, mejor dicho, un trío power trío, como se dice vulgarmente en la radio, escuchar pelotudeces todo el día en la radio, sobre todo en Radio Nacional, porque todo el mundo le da al Negro Pereira, que obvio que perdón, el señor Morocho Pereira, que bueno, acredita como para darle, ¿no? Pero todas las estupideces, sandeces de Radio Nacional, de Radio Universidad, con uno, con otros propagandistas, porque no es radio, es propaganda, ¿no? Es pura propaganda. Bueno, no importa. Che, sigamos con esto. Este trío, Indigenous, algo así como indígenas, obviamente, son tres hermanos de una reservación Sioux de Dakota del Sur, que durante los 90 hicieron furor en el mundo, excepto en Argentina, donde hay una política reaccionaria, separatista, de apartheid contra los pueblos aborígenes, sobre todo en los medios oficiales, por supuesto. Y esto tuvo unos zigzagueos, algunas oscilaciones, disputas internas. Este trío de hermanos, ¿no? Imagínate, hermanos. Notan Nanji, el guitarrista cantante, donde se percibe la terrible influencia de Steve Ray Vaughan, de Jimi Hendrix y de Carlos Santana, sobre todo en el color de la voz, el timbre de la voz, gorda, voluminosa, potente, quebrada, de Vaughan en este aborigen americano, ¿no? No tan Nanji. Y después la batería de su hermana Wandy, bueno, es notable el sentido del ritmo, de la coloratura del blues, ¿no? Es notable la precisión con que y el tempo que ejecuta esta mujer, ¿no? Esta chica, muy jovencita en el momento de la banda, 20 años, 19, 20 años. Y su hermano, se escribe T-P-T-E, pero Pete, algo así como Pete, o la abreviatura de presente, si se quiere. El otro hermano, Siuk, que toca el bajo eléctrico, toca como los dioses, ¿no? Bueno, una gran formación que tuvo distintos momentos, incluso ya no tocan más sus dos hermanos, ahora tocan otros músicos, donde aflojó este estilo, y hace canciones un poco más soft. Pero al momento, sobre todo mediados y fines de la década del 90, y principios de los 2000 hasta el 2004 más o menos, fue una gran formación del blues eléctrico tirando rock blues de Estados Unidos, ¿no? Una gran banda. Che, y ahora otra de las influencias que tuvo Gustavo Cerati, desaparecido recientemente Gustavo Cerati, hace 30 años atrás, cuando, o más, tal vez 35 años atrás, cuando de pendejo y drogándose con pop drum, escuchaban a estos inmortales, The Cure, una banda pero mítica, una leyenda, una de esta banda británica que imposible sacársela de encima, y aunque pasen los siglos, ¿no? Vamos a escuchar un par de temas raros, porque fueron extraídos. Ellos publicaron una serie de EP con dos temas, de los cuales tengo casi todos. Y bueno, escuchando, son dos temitas que quizá ahí se pueda apreciar por qué Cerati luchó toda su vida para no sonar como los Cure o como The Police. Escuchamos The Cure, tremendo momento de los Cure allá por los 80. I think it's for me to go mine. to anything at all. You know I won't choose. If all you could win is all I would lose. Life is too right, it has to be true. The best idea, I think, is for me to go my way. Sigo vivo. Hay una radio, hay siempre una maldita radio. El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, muy emocionante, muy tocante. La moviliza, que se estaba tantos años con los Cure y estos temas que... De uno de ellos sí tengo registro, pero otro no, el último que escuchábamos, no, honestamente, de no ser de haber accedido a estos EP, no lo habría escuchado nunca. Y es parte de la historia de la música, es parte de la historia de la música popular del mundo. Los Cure, una banda, esas bandas que, no digo que sean los Beatles, pero no sé si sean muy lejanos a los Beatles, ¿no? O a los Rolling Stones. Sí, bueno, y para que no digan que uno es un anglófilo, qué sé yo, alguna pavada que se le puede cruzar por la cabeza, nos vamos a meter con este gran álbum que ha publicado recientemente Tom Petty y los Blues Breakers. Una vez escuché, lo repito así, escuché esos tipos que supuestamente son locutores de alta fama, los Blues Breakers. Bueno, okay, así que un locutor de Córdoba de gran prestigio, Tom Petty and the Blues Breakers. Bueno, todo el mundo sabe. Bueno, este álbum publicado ahora en el 2014, a mediados del 2014, algo así como Ojos Hipnóticos, o Hipnóticos Ojos, como quieran. Un poco se... Tom Petty, incluso también se, como se escucha Tom Petty, vuelve sus... sobre sus pasos, se ve que la tremenda influencia de Dylan, sobre todo en su álbum Tempest, donde se ve que lo escucha hasta el cansancio Tom Petty, este álbum digamos, es el último registro que se le conoce a Bob Dylan. Se ve que lo escucha hasta el cansancio. Incluso en una praxis de hipnopedia, Tom Petty escribe este álbum y acompañado por este tremendo guitarrista, compositor, arreglador, productor, que es Mike Campbell. Mike Campbell, otra leyenda del country, del rock, del blues, del country rock, un tipo, trabajó con Dylan, por supuesto, un sucedáneo, por decirlo de ese modo, de Robbie Robertson, aquel gran guitarrista de Band. Bueno, este álbum de Tom Petty es retroceder 40 años, pero en el mejor de los sentidos. O sea, a veces volver para atrás no tiene nada de malo, sobre todo para rectificar rumbo. El rumbo de los últimos 20 años de Tom Petty no era muy consistente, digamos. Esta especie de regreso a aquella tonalidad, a aquellos matices del rock, del blues rural, del country, bueno, de Tom Petty, realmente destacadísimo, ¿no? No, Es un gran, pero gran, gran álbum ya del veteranísimo Tom Petty, aquel que tuviera con Madonna siendo un adolescente, una tórrida y voluptuosa relación cuando Madonna tenía 17, 18 años y el Tom Petty ya era viejo, un tipo de más de 30 años. Che, bueno, escuchemos este álbum, dos temas pero gloriosos y grandiosos de Tom Petty and Bluebreakers. We'll be right back. Tiene este último track, Tom Petty demuestra que lo que sabía y lo que sabe y qué tiene que hacer con una Stratocaster, ¿no? Es un tipo tremendo. Es notable la influencia de aquella juntada de hace 40 años con Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Tom Petty. Es notable, ¿no? Como el tipo volvió a su mejor momento, con un gran, pero gran álbum, muy parejo de punta a punta, algo así como Ojos Hipnóticos. Che, bueno, de aquí en más yo me voy, pero lo dejo en compañía de Luis, sus máquinas y sobre todo de un Dark Mago, el príncipe de las tinieblas, que puede ser Francisco, el príncipe de las tinieblas. Pero bueno, qué sé yo. El gobierno nacional la tiene como el príncipe en contra de los buitres. Bueno, es un madiraje, un matrimonio que a mi entender, de ese matrimonio Francisco-gobierno nacional, vamos a terminar como el culo. Realmente como el culo. Como el culo de Poncio, sangrando por televisión. Así va a terminar la Argentina, esta relación de gobierno nacional y Vaticano. Así que, ojito al piojo. Y si no, pregúntale al Ponzi, pregúntale al Turcomeni con Cuarrachino, pregúntale al Pavote de la Rúa, ni hablar al Chancho Álvarez. ¿Chancho Álvarez? Chancho. Le dejan solo. Bueno, que se cague. Así de simple. Antes que desapareciera de la escena, Miles publica una serie de discos tenebrosos, oscurísimos, que justifican ese apelativo del príncipe de las tinieblas o el Dark Mago de New York. Chao, muchas gracias. Miles Davis, aguántense las tinieblas, loco. Thank you. Thank you.